tierra y selva, es mi Perú. Nuestro mar el más hermoso, es mi Perú. Donde nace el Amazonas, es mi Perú. País tropical. Es mi Perú. Milenario Machu Picchu, es mi Perú. País tropical.